Los miembros del presidium del grupo político del Comité Central del Partido, Kim Yong-nam, Park Bong-ju, Choi Ryong-hae y otros directivos del Partido y Estado, visitaron el día 26 los hogares de profesores, científicos y habitantes desalojados que se mudaron a nuevas viviendas del reparto Ryomyong. Los acogieron sus dueños como el matrimonio de científicos, profesores, exmilitares minusválidos de honor y obreros. Los visitantes felicitaron a los afortunados y les entregaron los utensilios domésticos preparados.